FM 99.7, Che Barracas. Lo que pasó el lunes a la noche fue que la policía irrumpió justo a la altura del domicilio de uno de los chicos que es testigo en la causa de Luciano y sin mediar palabras redujeron a dos de los chicos. El tercero, que fue el que terminó con lesiones, decidió defenderse y pedir explicaciones de qué era lo que estaba pasando. Y bueno, se metieron o lo terminaron metiendo dentro de la casa de él y lo molieron a palos. Lo llevaron detenido primero al destacamento, que digamos tiene la misma funcionalidad que tenía el destacamento donde Luciano fue visto con vida por última vez, nada más que se mudó a unas cuadras. Uh-huh. Y después a la comisaría octava. En el medio de eso, un montón de irregularidades, donde la policía no dio explicaciones a la familia, tuvieron dando vueltas a la familia de un lugar al otro, diciéndole que los chicos estaban en una clínica, en otra, en un hospital. Se llevaron a dos de los chicos, los que no habían sido golpeados brutalmente, a una clínica privada de Ramos, la clínica de Buen Pastor, me parece. Uh-huh. No recuerdo mal el nombre. Y al chico que fue golpeado lo terminó llevando al policlínico de San Justo. Donde en ese momento intentaron plantar un testigo de lo que había pasado, digamos, alguien que pasaba por ahí, que obviamente no había estado nunca en el operativo no tuvo ninguna forma legal en ningún momento, y todo esto fue avalado por el fiscal Quiroga. Uh-huh. Como decíamos en el comunicado, la respuesta que dio cuando nosotros pedimos explicaciones de lo que había pasado, dijo que estas situaciones eran producto de la resistencia de la autoridad, ¿no? Claro. ¿Y en el marco de qué los detienen? O sea, ¿por qué es que se da toda esta situación? Ellos, lo primero que le dicen a los chicos, el primer dato que pueden recibir los chicos es que los detienen porque ellos habían cometido un robo, que es algo que se descartó de punto al inicio todo este trajín que duró varias horas en la noche del lunes, porque la damnificada automáticamente dijo que ellos no eran. Sí. O sea que no había ninguna razón. Cuando pasó esto, que no tuvieron, nosotros suponemos que esta persona con un poco de dignidad no quiso avalar ni sostener estas prácticas de la policía, y se dio cuenta que estaban inventando algo y armando algo, y cuando dijo que no los reconoció, creo que ahí ellos optaron por aferrarse a la resistencia a la autoridad como para poder tener algún paraguas legal y poder intentar hacer todo esto, que por suerte pudimos pararlo a tiempo y descubrirlo, ¿no? Sí, mira, nosotros más allá de lo que tiene que ver particularmente directamente con la causa, que nos parece gravísimo que esto le pase a los testigos de la causa Rúa, en el barrio donde vive Luciano, en el barrio donde vive su familia, que eso nos parece gravísimo. Creemos que esto muestra el aparato que está armado en los barrios con los jóvenes y lo que pasa, digamos, con los jóvenes, porque estos chicos tienen la suerte de haber tomado conciencia, de haber entendido junto a la familia de Luciano todo el compromiso que debían tener con esta causa, y tienen la suerte de que haya estos organismos como la PDH Matanza. Uh-huh. El abogado como Juan Manuel Combi y la abogada de Cel María Dinar, que nos estuvo acompañando, y que pudiéramos generar un paraguas para rescatarlos y protegerlos de las manos de estos nefastos. Pero para el resto de los pibes de los barrios, no solo en el conurbano, sino en todo el país, el gatillo fácil está liberado. Uh-huh. Hay una sentencia de muerte para todos estos chicos, y la policía lo sabe y hace uso y desuso de eso, todo por una desidia política, y porque no solamente los políticos y jueces, que son los responsables directos de que las policías se manejen de esta manera, sino también los responsables políticos. Secretaría de Derechos Humanos, las direcciones de Derechos Humanos son inexistentes y tienen un trato nefasto para con los familiares de víctimas de este tipo de violencia, ¿no? Entonces todo ese vacío de acompañamiento y esa falta de compromiso, porque cuando hablan de trabajar, estar en la calle, tendrían que haber estado pasando todo lo que pasaron a la familia de estos chicos el lunes. Uh-huh. Y ahí tendrían que ver estos políticos y estos funcionarios de turno que están a cargo de estas carteras, lo mal que hacen su trabajo, lo pésimo que lo hacen. Matías, ¿en qué situación quedó? ¿Cuál es la situación de los chicos hoy, ahora? Mirá, bueno, ahora nuestro abogado está encargando de acompañar, sobre todo, uno solo de los chicos que es imputado, que fue el que molieron a palos con el tema de atentado de resistencia a la autoridad, y nosotros entendemos que esto en el corto plazo va a ser desestimado, porque, bueno, ya tomó cartas en el asunto el juez Salas, que es el que tiene la causa en el juzgado federal de Luciano, y bueno, ya sobre este hecho en particular, el juez, por suerte, en tono con lo que plantean nuestros abogados, entendió que esto no era un hecho aislado, que no era una casualidad, claro. Y bueno, ya está sentado en la causa de la desaparición de Luciano, que ha pasado esto con los testigos, ¿no? Entonces entendemos y esperamos que en el corto plazo lo que es el invento este que intentaron hacer de causa quede desestimado, pero nosotros entendemos y necesitamos ir por más. Acá tienen que dar respuesta de lo que pasó todo tipo de funcionarios. Sí, esto es gravísimo. Que a dos testigos de una causa como la de Luciano Arruda les pase lo que les pase, implica lo que te decía antes, que otro montón de testigos o familiares que quieran aportar a otras causas que no tienen el acompañamiento o la luz que tuvo la causa de Luciano, lo que les pueden estar haciendo es nefasto. Entonces, debe haber una decisión política, judicial, muchísimo más fuerte, y tiene que haber otro trabajo para con las familias y para con los testigos y para con los pibes de todos los barrios. FM 99.7, Chavarracas.